Para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. Federico Freire y su columna de fútbol. La vida es una tómbola. Y arriba y arriba. La vida es una tómbola. De noche y de día. La vida es una tómbola. Arriba. Hola, Fede. Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, hoy no están los futboleros, así que... Te tocó el tablón a vos. Claro, el de poco tablón, pero bueno, con tu participación creo que vamos a compensar mi falta de tablón. Vamos a ver qué se puede hacer. Si te parece, hagamos en la primera parte un repaso del campeonato local. Bueno, dale. El campeonato local viene por la mitad, esta Copa de la Liga, porque todos los años nos tienen un formato diferente, al revés que todo el mundo. Acá en el fútbol argentino se agregan formatos diferentes, se anulan descensos, tenés un campeonato que no es una liga, sino es una copa. Con los 30 equipos lo dividieron en dos grupos, se clasifican los primeros 8 y después van a estos famosos tecnología de playoff que se llama ahora ese mata-mata, como dicen los españoles. Está transcurriendo la mitad del campeonato, hay equipos que están caminando muy bien, algunas sorpresas. Para decepción de Graciela, el último campeón la está pasando bastante, bastante mal. Y después, bueno, cada uno sus altibajos. El River, que venía con toda la ilusión de un mercado con compras millonarias, no está ganando, está bien posicionado a clasificar con seguridad a estos playoffs, pero no está jugando bien, sino viene de perder la Supercopa Internacional con Talleres, donde el que lo haya perdido le generaba más problemas que ganarla. Ganarla era casi la obligación, perderla es para que no quiten de reojo unos cuantos jugadores, que miren a Gallardo, después empiecen a cuestionar algunas cosas. Después está el que está acomodándose de nuevo, Boca, que quedó inexplicablemente afuera de la Copa Libertadores, con esa jugada de Cavani en el último segundo de Rogol, increíble, y bueno, fue por los penales, quedó fuera. Vélez, lo que habíamos comentado, San Lorenzo con poquito, tiene poco plantel, pocos jugadores, pero se rebusca para ir haciendo una campaña más que digna, peleando ahí el campeonato para ingresar. La ventaja que tenés hoy de salir primero, segundo, tercero en esta clasificación de la Copa de la Liga es definir después de local estos mata-mata. Y después, bueno, Independiente también viene, está peleando, está primero, ganó un clásico contra San Lorenzo el último fin de semana, después de muchísimo tiempo que no ganaba un clásico. Ahora viene el clásico de Avellaneda también. Racing en el campeonato la verdad que no está andando bien, en cambio en lo que fue el internacional le estuvo yendo muy bien. Ganó la Recopa, ¿no? Ganó la Recopa, que es el ganador de la Libertadores y el ganador de la Copa Sudamericana. Hacía mucho que no ganaba el campeón de la Sudamericana, no le ganaba al campeón de la Libertadores. Y además, bueno, fue, creo, si no me fallan las estadísticas, la victoria más abultada en no sé cuántos años de la Recopa. Porque fue 2-0 en Avellaneda y 2-0 en Brasil, con 4-0 global. Así que, bueno, así es un poco el repaso. Después están los los problemas de siempre, empiezan a aparecer algunas internas, algunas barras. Uh-huh. El otro día pasó con Sarmiento de Junín, que tuvieron que suspenderlo porque estaban con arma de fuego, tiroteándose, una cosa increíble todavía, porque antes era que eran rivales, ahora no hay visitantes y sigue habiendo inconvenientes. Y está bueno. El otro día también escuchando a un especialista en seguridad que hablaba con uno de los especialistas en seguridad que fue quien terminó con la violencia en Inglaterra, dijo, bueno, acá el problema que tienen en Argentina es que mientras las barras convivan con las fuerzas de seguridad y con el espacio político, es poco lo que se puede hacer. Uh-huh. Por eso siempre se dice que la forma de terminar con la violencia es una decisión política. Uh-huh. Así que bueno, es un poco lo que es el campeonato local. Perdón, entonces en lo local, quienes más se distinguieron serían San Lorenzo y River, por lo que comentaste. San Lorenzo e Independiente están uh-huh. en su zona muy bien uh-huh. posicionados. Boca en la suya también. Lo que pasa que, a ver, son dos zonas de 15 equipos. Clasifican las 8 primeros, no llegan a clasificar con los planteles, con el presupuesto que tienen estos equipos, es un desastre. Uh-huh. Lo que pasa que lo que se ve futbolísticamente es para... Esto ya es complejo de analizar porque, bueno, hoy hay mucha diferencia entre un equipo... No sé, creo que hoy hay tres... Boca y River están por arriba del resto. Después, que lo puede seguir por la infraestructura y el poder económico que tiene, creo que es Racing hoy. Y después vienen los del medio, como siempre, Talleres, Independiente, San Lorenzo, tiene un montón de problemas económicos que lo va solucionando casi día a día. Uh-huh. En lo que es en juego, no hay uno que se destaque por sobre el resto. Claro. Me pareció escuchar que hay problemas con el director técnico de Boca, ¿puede ser? Y Gago quedó en la cuerda floja cuando fue eliminado de la Copa Libertadores. Ajá. Muy, muy complicado. Casi todos pensábamos que ya estaba, que no iba a seguir en el club, pero la va revirtiendo a poquito. Boca gastó una millonada también en refuerzos. Y no hay margen para que se equivoque. Lo que pasa es que el campeonato acaba de empezar, van 10 fechas, es todo el año, ya se quedó sin la Copa Libertadores. Eso afecta, más allá de lo deportivo, afecta muy fuerte lo que es el presupuesto. Uh-huh. O sea, la Copa Libertadores se juega simultáneamente con el campeonato local. Exacto. Claro. Sí, tenés el campeonato local, que bueno, en el formato Copa de la Liga, y al mismo tiempo juegan los 6 mejores equipos de los campeones, que vendría a ser el campeón argentino, y de 2 campeones por año, más el campeón de la Copa Argentina, que es la Copa Federal, la que juegan todos los equipos, todos contra todos. El campeón de la Copa Argentina juega la Copa Libertadores. Después por una clasificación por puntos para otros 2 equipos, y después va uno por repechaje. Son 6 equipos que juegan la Copa Libertadores y los 4 que siguen juegan la Copa Sudamericana. Es complicada la cosa, ¿eh? O sea que en mi juventud era había un campeonato anual y se acabó, era más fácil. Ahora realmente es complicado el tema, ¿eh? Y bueno, hay que vender. Claro, sí, exactamente. Si vos mirás la grilla, todos los días tenés partidos, todos los días. Uh-huh. A partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche tenés todos partidos de diferentes copas, de Europa, de Asia, de América, América del Norte. Uh-huh. Ahora con esto de Messi, se ve también la Conca Champion, que es la Copa Libertadores de la CONCACAF, que es el fútbol de Centroamérica y Norteamérica. Entonces se junta mucho. Se va con complejizando un poco. Pero bueno, es el negocio todavía es redituable. Ahora, fuera de línea me comentabas que hay problemas con el VAR, los referís y la organización de los partidos. Sí, el bar, bueno, yo soy un... estoy totalmente en contra del bar. Para mí el bar no cumple. Uh-huh. No cumple porque a la vista está que el otro día en el partido de San Lorenzo Independiente, el árbitro se equivocó feo, muy feo, en varias jugadas, no en una, ni no a favor de un equipo u otro, sino perjudicó a los dos. Uh-huh. Y fue al VAR y se siguió equivocando con el VAR. Porque siempre lo que le decíamos a los árbitros es, bueno, tienen un microsegundo para decir, hay que estar ahí, corriendo, agitado, en velocidad, y es un segundo. Ahora, lo vas a ver a la tele, te lo pasan 4 veces en 15 cámaras, y le seguís fijando, y uno ya empieza a pensar diferente. Antes era los árbitros eran buenos o malos, ahora o están en algo o no están, esa es la sensación que te queda. Entonces, bueno, sí, yo creo que el VAR tiene que ser un elemento para medir lo que pueden ser agresiones, pero no por ejemplo la jugada esa de un milímetro, que si el brazo lo levantó, que si uno corre moviendo los brazos, entonces te tomo la cámara cuando vos estás con el brazo recogido y el otro está con el brazo extendido y es un upside, y no. Y también cómo te trazan la línea, uno cuando lo ve lo entiende mejor el upside, ese tipo de jugadas. La verdad que no creo que no le hace bien. El que va a la cancha se está quejando porque a veces tenés que gritar un gol 2 o 3 veces o lo gritás y después te lo tenés que guardar en el bolsillo porque te lo cobran. Claro, yo pensé que no, que al ir al detalle se podían ver, pero evidentemente no, por lo que decís vos es... No, ver se ven, pero se ve que se equivocan. Sí, pero claro. No es que dicen, voy para atrás porque me equivoco. No, siguen pifiando y en algunas cosas han pifiado muy feo. Y después con los tipos no pasa nada, la semana siguiente están dirigiendo... Y ya está, listo, te arruinaron. No es el caso, no echaron a ningún técnico por perder un partido por el VAR. Pero a los 4 o 5 días esto pasó, la gente se olvidó y vos mirás los resultados y el partido lo perdiste, lo ganaste. Y no lo encontraba muchas explicaciones. Uh-huh. Evidentemente se ha complicado el tema. respecto a la selección argentina, tiene partidos por delante ahora, ¿no? El próximo fin de semana, no este inmediato, el otro, uh-huh. el fin de semana largo, juega con Uruguay y después juega con Brasil. Ah, mira. Así que la cosa está más que interesante. ¿Dónde juegan? ¿Aquí? O? En Uruguay, con Uruguay en Uruguay, con Brasil en Argentina, en cancha de River. Ahí hay un tema a tocar, que han duplicado los valores de las entradas. Eso, que anticipé que íbamos a hablar de eso, de que sí, parece que son un regalo las entradas ahora. Son un regalo para los jeques árabes. Claro. La más cara es una platea, se fue a 510 mil pesos. Y la popular, que dejó el nombre, le quedó nada más que popular el pobre nombre. Está 110 mil pesos. Después, bueno, entre los 510 mil y los 110 mil hay diferentes tipos de... Qué barro. O sea, lo más barato es 110 mil. 110 mil lo más barato, sí. Sí, que a ver, uno si va con un amigo, con un hijo, con claro. una pareja, entonces tenés que comes algo, que pim, pam, pum, y más el servicio de canje de entradas. Y te gastás una popular que vas paradito, que nada, o no te dan para elegir pasta o pollo, como la digo, claro. no te dan nada, te gastás 250 mil, 300 mil pesos tranquilamente. Qué tremendo. Sí, se equivocaron. Lo que pasa que, bueno, se sabe que son los últimos partidos de Messi en Argentina, uh-huh. Porque Argentina solo va a jugar. Las eliminatorias, después viene ya el año que viene, en 2026 el Mundial, y probablemente sea lo último que veamos de Messi. Uh-huh. Además, viene Brasil, y Brasil encima trae a Neymar. Es como que hay un plato fuerte. Es el partido más importante que va a haber eliminatoria de acá. Sí, pero igual es un plato caro. Sí, no, no, carísimo. Sí, sí, sí. Qué sí, terrible. Bueno, el precio lo ponen porque deben tener la seguridad de que lo van a vender. Bueno. Entonces, no tengo ninguna duda que la cancha va a estar explotada. Ahora, qué recaudación, ¿no es cierto? Multiplicando sí. Por todas esas cabecitas que vamos a ver en la tribuna. No, ni puedo hacer la cuenta, no. No, hoy si hay algo que está funcionando bien en Argentina, dentro de lo que es lo económicamente hablando, la AFA. En lo que es selecciones, después de ser campeón del mundo, cambias el calle, entonces cuando te invitan a jugar con Messi, con... Bueno, ahora está Di María, pero... Claro. Y Martínez, Lautaro, McAllister, todos jugadores, es un negocio redondo. Claro, a Messi, ¿cuánto le quedarán? ¿2 años o menos? Yo creo que el objetivo de él es jugar el Mundial y después ya está. Sí, no creo no creo que haya mucho más por años, porque inclusive la liga que está eligió jugar ahora es... tiene bajísimo nivel de competitividad, entonces él está, no sé si es un retiro adelantado, pero él está disfrutando. Logró todo lo que tenía que lograr, dio vuelta a la situación con la selección cuando la gente no lo quería, nada, ahora la está disfrutando. Está bien. ¿Y cómo ves a Argentina en estos dos partidos? ¿Con posibilidades? Sí. Uh-huh. Uruguay no está lo bien que tendría que estar con Bielsa. Uh-huh. Igual en Uruguay es complicadísimo, pero si hay un equipo que le puede ganar a cualquiera es Argentina hoy. Hoy Argentina, en cualquier partido que va, creo que es favorito. En cualquier partido. Uh-huh. Y con Brasil también. Uh-huh. Pese a que Brasil cambió la cara en los últimos partidos del Brasil que había arrancado las eliminatorias, pero... Y a Brasil. O sea que tenemos posibilidades. Sí, además que clasifican 6 de 10. A ver, Argentina está prácticamente clasificado al Mundial. No tiene que pasar algo terrible, pero terrible, terrible, como para que no clasifique. Y el nivel de juego es un equipo que no afloja. Muy bien. Bueno, ojalá esté... salgamos bien. ¿Algo más? ¿Querés agregar? No, bueno, que me parece que había que hacer un pequeño comentario sobre... Hay un tema que está dando vuelta, que son las famosas SAT. No sé si hay tiempo. Que son las sociedades anónimas deportivas que el presidente quería instalar en el fútbol argentino. Los problemas que tuvo... Vélez, Estudiantes y River con este personaje que apareció, Foster Gillett, que era un inversor que iba a aportar 100 millones de dólares a Estudiantes para hacerlo ultra competitivo. También quiso comprar a un jugador de River, valor récord, a otro a Vélez, a la figurita de cada uno, y terminó dejándolos en banda. Demuestra que no es la salvación del fútbol las sociedades anónimas. Uh-huh. Y quedó demostrado deportivamente lo que pasó en la última Copa Sudamericana, que todos decimos los futboleros que es muy difícil competir contra los brasileños porque tienen otro presupuesto, tienen otros ingresos, tienen otra capacidad de trabajo para comprar jugadores. Vino Racing con un plantel muy barato, la única gran figura que tenía era Juanfer Quintero, y le ganó a todos los brasileños en fila. Le agarró, empezó con Bragantino, después Atlético Paranaense, después el Corinthians, que tenía a Depay, el holandés, y a otras figuras más, y le ganó, le dio pelea en Brasil, le ganó en la cancha de Racing, fue al Cruzeiro, le ganó la final con autoridad, lo pasó para arriba, y después lo agarró el Botafogo, el campeón de la Copa Libertadores, y también lo pasó por arriba. Entonces, independientemente del resultado, que las sociedades anónimas no quieren decir que sea exitoso todo, porque acá son tipos que vienen a poner plata, y la condición de que la plata de la pobre es el primero que se la lleva y sin importar el resultado, no están atados a un resultado deportivo. Mm. Ellos ponen tantos millones y tienen tantos millones de vuelta en tanto tiempo. Si las cosas salieron bien, las cosas salieron mal, allá ellos. Como le pasó ahora a Estudiantes con la compra que le hicieron a Medina de Boca, que tuvo que casi Estudiantes tiene que salir a poner 15 millones de dólares, que no le iba a hacer quebrar, ni mucho menos, pero le descompaginaba toda la parte financiera del club. Bueno. Eso es algo para, como para estar atento a esto de las sociedades anónimas. Perfecto, sí. Que le tienen ganas al tema. Sí, sí, lo tiene mucho. Sí. Bueno, Fede, te agradezco mucho la participación y será hasta la próxima columna. Hasta la próxima, Carlos. Bueno. Un abrazo grande para todos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Bien, bueno, ha sido la columna de fútbol de Fede Freire.